y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guanmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz. Quiero iniciar felicitando a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 69 años de fundación, la primera radio pública cultural del país, creada por el escritor y periodista ecuatoriano Benjamín Carrión, y agradecer a cada uno de sus trabajadores, directores y coproductores independientes por el compromiso y trabajo permanente en la construcción de una comunicación alternativa, veraz, dedicada a la cultura, arte y patrimonio, con una verdadera participación ciudadana, al servicio de la comunidad. ¡Uyayay, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana! También el primero de mayo se conmemoró el Día del Trabajador en el mundo entero. Muchos retos para la igualdad y la dignidad de la clase obrera del Ecuador y del mundo, que todavía siguen luchando por las reivindicaciones laborales, sus derechos. Eso es lo más justo y digno que podemos pedir los trabajadores del Ecuador y del mundo entero. Quiero sugerir leer el artículo escrito por Carlos Andrade en la revista digital Crisis, intitulado Oportunismo y Complicidad, Balance del Primero de Mayo en la ciudad de Quito. También tengo, como no podía faltar, justo el primero de mayo falleció este cantautor maravilloso latinoamericano, ecuatoriano, lojano, músico, que fue el creador del grupo Intilimani, Max Berru, y también perteneció al Partido Comunista de Chile. Obviamente su memoria permanecerá en cada uno de estos actores y gestores culturales, a estos músicos universales que encantan a la vida, al pueblo, y que también han sido la pauta para las luchas y las reivindicaciones y esperanzas que tenemos todos los seres humanos. Bueno, en emisión del programa de esta tarde hablaremos de dos temas muy importantes que nos llama a un mensaje de la espiritualidad y recordar a este maravilloso ser humano, como fue Mario Luis Rodríguez, argentino, conocido como Silo. Él representa e inspira la nueva espiritualidad a favor de la no violencia y sobre todo un guía espiritual, pero un conocedor de la esencia del ser humano, que siempre a través de sus mensajes, y que perduran y perdurarán en eternidad, quienes lograron conocerlo y aceptar ese mensaje de Silo, y también invitar a que lo conozcan más profundamente, sus mensajes de este maravilloso hombre, este ser también universal, que lo que inspira es conocernos un poco más como seres humanos y tratarnos como tal, y mejorarnos cada día más para tener una humanidad más coherente, más correcta a nuestra especie. La única raza del ser, del mundo existente como es la raza humana. Justamente, él decía, únicamente puedes acabar con la violencia en ti, en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interior y la meditación interna. Esto lo dijo un 4 de marzo de 1969, figúrese, ¿no? Ah, así es, un de 1969. Y justamente él, a través de diversos parques creados justamente para ese encuentro con el ser humano, y daba mensajes maravillosos, justamente la comunidad del mensaje de Silo acá en el Ecuador está construyendo este parque maravilloso que es la Latitud Cero, que vamos a conocer quién fue Silo, de qué se trata este parque tan importante, este parque de justamente de investigación a la espiritualidad, pero también un reencuentro con todo lo que nos rodea de igual manera. Y para eso está con nosotros nuestra gran amiga Xiomara Bastidas, que es un gusto tenerla a los tiempos en el programa, y a quien le doy la más cordial bienvenida. Y justamente este sábado 5 de mayo va a haber un evento muy importante, justamente que se celebra la primera arenga, como le denominan, ¿no? Y que era la curación de del sufrimiento. Bienvenida, saludemos por el momento, mi querida amiga Xiomara Bastidas. Qué gusto a los tiempos. Para mí es un gustazo, querida Yumak, felicitándote por el programa, porque sigas adelante, porque eres una luchadora, y mantener tu presencia y la presencia, sobre todo, que no solamente es tu presencia, sino es la presencia de la cultura, la presencia y la reivindicación de nuestros valores. Eso es algo que no hay en este momento, no se ve ya con un trabajo sostenido, ¿no? No, más bien muchísimas gracias. Me dijo Xiomara Bastidas, fue parte del programa. Estábamos en otro medio de comunicación muchísimo tiempo. Esperemos volver a retomar, sí, si el tiempo te lo permite, mi querida Xiomara Bastidas. Qué gusto. Sí, entonces, gracias, bueno, vamos a conversar justamente más adelante en el primer bloque del mensaje de Silo, de este hombre maravilloso, que justo en el mes de septiembre se cumple un aniversario más, si no me equivoco, de su partida física, ¿no? Así es, así es. Justamente hay varios temas que se cumplen en estas fechas. Hay varias conmemoraciones, pero ya te las iré contando, dejémosles en suspenso un poco. Así es, queridos amigos, así es. Y más adelante también hablaremos, obviamente, de cultura y arte, como no podría faltar en el programa, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos justamente a hablar sobre esta feria tradicional de la Floresta, intitulada La Madre de las Ferias, que se realizará este próximo sábado 5 y domingo 6 de mayo de 11 a 20 horas. La Madre de las Ferias de la Floresta es una iniciativa autogestionaria por los vecinos y el colectivo cultural de la Floresta, en la que propone un recorrido por las calles de este tradicional barrio de Quito y conocer un poco más sobre los artesanos, artistas, negocios, microemprendimientos que se desarrollan en este barrio fundado ya hace 100 años de historia. Patrimonio, tradiciones, olores, sabores y texturas se podrán disfrutar quienes acudan a este evento. Más adelante vamos a contar con la presencia de Mónica Páez, también que ella está inmersa en este colectivo de la Floresta, pero también es del Literato Club del Té, y Amané Silva, que es parte de la coordinadora de esta feria. También tengo que decir que ayer no pudimos salir al aire porque tuvimos un corte eléctrico por ahí medio fuerte, pero bueno, sé que después continuó, como no podía faltar la emisión de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a iniciar con esa historia que no nos he contado. Hoy escucharemos sobre la fiesta de San Pedro, de la cosecha o del sol, la misma que fue nombrada como parte del patrimonio intangible del Ecuador y como un preámbulo de la celebración de la fiesta del sol, que será este próximo mes de junio, el 21 de junio. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chaini. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y si usted quiere estar conectado todo el año, los 365 días del año, las 24 horas del día, la excelente parrilla de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, es muy fácil. Desde su teléfono inteligente o tablet puede bajarse la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula Radio CCHD y estás conectado. También al Facebook de la radio, Radio CCE, al Twitter, arroba Radio CCE, o a través de mi Facebook personal, escribe Yumak Ortiz, y estás conectado en vivo y en directo, nos puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Saludamos como todas las semanas, esta semana ha sido muy corta de los labores,

Bueno, y vamos a hacer nuestro primer corte musical y nos vamos con música ecuatoriana y nos vamos justamente con esta cantante que me encanta, como es La Toquilla, con la canción intitulada La Bocina. Enseguida regresamos. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando a través de mi Facebook personal, Yumag Ortiz, a Matías Hernández, a Timos Caramalins, también a Ramiro Negro Acosta. Muchísimas gracias a Mariel Carrillo, a Isabel Terán, Edgar Cervantes, Pablo Arevalo. Muchísimas gracias al Literato Club del Té, a Josvani Acevedo. Muchísimas gracias a Yamilé también. Muchas gracias por conectarse a través de las diferentes redes sociales. Vamos, mi querido Isaac, con el corte musical. Un saludo para Yuman Ortiz en nuestro programa de Trazos de Nuestra Identidad. Desde el Literato Club del Té les deseamos los mejores de los éxitos, que sigan incentivando el tema de la cultura en nuestro país y sobre todo que sigan tratando los temas como el tema del té, que es algo místico y es una bebida que nos va a tranquilizar y nos va a energizar también a la vez. Un saludo a Yuma Cortiz de Trazos de Nuestra Identidad. Que sigan apostando por la curiosidad y por la identidad del pueblo ecuatoriano. el encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, ya estamos de regreso y reiterar la bienvenida a nuestra gran amiga, la Xiomar Bastidas. Ella es parte justamente de la comunidad del mensaje de Silo. Conocido como Silo, su nombre era Mario Luis Rodríguez, argentino, como lo dije al inicio. Y un gran hombre que llevaba esta espiritualidad al ser humano, un psicólogo, un tipo muy humano, pero sobre todo que ayudó a muchos seres humanos y seguirá ayudando a través de su mensaje. ¿Quién era Silo, mi querida Xiomar Bastidas? A ver, Silo es un personaje, primeramente, que nunca le gustó que se hablara de él. Exacto, era muy humilde, ¿no? Pienso que su vida particular tampoco nos dejó mucho detalle, pero lo más importante fue la obra que desarrolló. Creo que el aporte, uno de los aportes fundamentales es que es una corriente que nace en Latinoamérica, es decir, la mayoría de corrientes espirituales ya de otro sentido vienen de o de la India, o sea, que tienen que ver como con meditación, perdón, con el manejo de la energía, con el autoconocimiento, vienen de Oriente, pero esta es, por lo menos hasta donde yo conozco, es la primera de este tiempo, porque es de estos últimos 40 años que se desarrolló en Latinoamérica. Entonces, no tiene maestro, sino que desarrolla toda una corriente, desarrolla su pensamiento desde su propia meditación. Él se fue a una ermita, estuvo ahí meditando durante varios meses, en plena época de dictadura de Argentina. Entonces, y fue perseguido. Fue perseguido, ¿no? fue atacado, así. Y llegaron con las metralletas, ¿qué hace usted meditando? Claro, no. Y aparte el mensaje de profundidad y de despertar, de una conciencia también humana, ¿no? De lo que a lo que pasaba ante claro. La situación del fascismo y de las dictaduras, ¿no? Claro, en su momento fue rechazado por todos los bandos en realidad, ¿no? Porque en plena dictadura y en plena efervescencia también de la izquierda en ese momento, él planteaba un mensaje no violento absolutamente, una actitud de acción no violenta, no solamente de actitud de paz y amor, sino de acción no violenta. Entonces, el contexto en que se desarrolla es también interesante, que no es en cualquier momento que lo plantea, ¿no? Y justamente, como tú decías, un 4 de mayo del 69 dio su primera arenga pública en plena dictadura en las montañas, porque no le permitieron hacerlo en la ciudad. Entonces le dijeron, bueno, si usted quiere hacer esto, porque fue a pedir permiso y todo, no está autorizado, si usted quiere hacer esto, hágalo en las piedras. Que le escuchen las piedras. Que le escuchen las piedras. Y efectivamente lo hizo y fue mucha gente, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica y del mundo. Inclusive estuvieron medios de comunicación, la BBC, estuvo varias gente que finalmente se logró hacer. No por ello dejaron de asistir también los carabineros en ese momento, pero se desarrolló esta charla. Y lo impresionante es que le seguía a la gente. Una vez que escuchaban a Silo, la gente se conectaba y tenía, o sea, caminantes junto a él, pero no estamos hablando de 10, 20, 100 personas, de miles de personas, que era lo impresionante. ¿Por qué emanaba eso y por qué acarreaba tanta gente, Silo, mi querida Xiomar? Yo creo que una persona que tiene una profundización de la experiencia interna es capaz de traducir lo que uno mismo siente. Es decir, no es por lo que él decía, no es por su gran pensamiento o por su, no sé, su gran inteligencia tampoco. Creo que es porque traducía lo que la gente sentía. Y esa necesidad, ¿no? La necesidad que la gente sentía de ya basta más cosas de violencia, de devolverte a ti mismo la pregunta. Es decir, si uno le preguntaba, por ejemplo, no le gustaba que le digan maestro. Claro. Pese a que muchos lo consideramos un maestro, ¿no? No le y gustaba yo no soy ningún dios, ningún gurú, no. Soy un ser humano tal cual como ustedes. Así es, y te devolvía la pregunta. Entonces tenía esa capacidad y ese arte de devolverte la pregunta de tal manera que tú mismo profundices en ti. Obviamente hay una dirección, hay ciertos parámetros de aprendizaje, de enseñanza que él tiene como parámetros, pero siempre te vuelve a ti mismo. Ajá. Entonces, esa me parece que es una cosa muy interesante. Al momento, por ejemplo, si bien es una nueva espiritualidad la que se va generando, hay libre interpretación y libre organización. Es decir, que la gente puede tomar su mensaje y interpretarlo como quiera. Que no hay censura en ese sentido. Entonces, si uno quiere, lo toma. Si uno no quiere, no lo toma. Y si uno quiere, lo interpreta de una manera. Y si no, no. Y es un mensaje tanto para creyentes como para no creyentes, que es también lo máximo de apertura posible a la no censura. Claro, pero sobre todo también, ¿cómo entender, mi querida Geomar, y que nos cuesta a los seres interiorizarnos? O sea, encontrarnos con nosotros mismos y trabajar con uno mismo. Y eso da como la pauta también a superar nuestros cucos interiores y acercarnos. O sea, ¿cómo entender ese mensaje de Cecilio, interpretar como uno quiere? Yo creo que uno se acerca a este tipo de mensajes, a este tipo de búsqueda, cuando hay una necesidad, cuando a uno a una le han pasado cosas en la vida en donde todo lo que creía no es así. Entonces, por ejemplo, en su momento él habló del fracaso y de los fracasados. Y la gente a veces, incluso en una entrevista, le decía, pero ¿cómo ustedes lo siguen los fracasados? Y él decía, sí. ¿Qué cosas, no? Sí. Sí, exactamente, porque solamente cuando uno fracasa en algo, que no es que la persona fracase, sino fracasa la creencia, fracasa lo que creía, fracasa las expectativas que tenía. Y la creencia en sí mismo. Y las cosas, sobre todo, hay poca creencia en sí mismo en general. Nosotros no tenemos, estamos como siempre esperando la felicidad afuera, ¿no? Ajá. Si hubiera mucha mayor creencia interna en nosotros mismos, mucho más fe, la capacidad decir. La capacidad de felicidad está en nosotros, ¿no? Y de curación y de todo, porque todos, ajá, nuestros males físicos salen de una cuestión interior, emocional, que no superamos, que nos negamos a veces y que dejamos pasar y que de pronto vienen choques fuertes o situaciones súper duras en la vida y que de pronto ahí afloran, ¿no? Claro, entonces en esa búsqueda uno puede comprender, pero si uno está bien, dice, no, o sea, ¿para qué? Tú estás bien, no necesitas mi mensaje, la decía, ¿no? Este mensaje es para aquellos que sienten una profunda necesidad de algo, de comprender su vida, de comprender el sentido, ¿para qué están aquí? O sea, he hecho esta cosa, esta otra cosa, me he ido bien por acá, pero al final uno siente un vacío, pero que ese vacío no es tan, no hay que tenerle miedo, diría yo, porque detrás de ese vacío hay algo interesante. El susto que uno tiene cuando pierde a un ser querido, por ejemplo, un gran vacío, un gran amor, cuando pierde, ahí está un momento clave para una búsqueda y para comprender ese mensaje con mayor intensidad. Entonces, va calzando, simplemente va calzando y si uno lo va aplicando, porque es una cosa de un estilo de vida, una práctica concreta. Entonces, bueno, voy a aplicar esto a ver qué me dice, voy a aplicar este principio. Y resulta que empieza uno a superar ese sufrimiento. Entonces, por experiencia uno dice, sí, bueno, este camino es interesante. Y eso es lo que le hace interesante a este modo de vida, de esta espiritualidad, de este mensaje que hacía Cecilio Mario Luis Rodríguez, no un latinoamericano. Y justamente existen comunidades del mensaje de Cecilio, y de eso vamos a hablar después del segundo corte musical, y también, obviamente, para que usted se informe de las actividades que se realiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que pueda acceder. Muchas de ellas son gratuitas, así que hay que aprovechar desde teatro, música, para compartir en familia. Pero vamos a irnos, mi querido Isaac, con el corte musical 2, y nos vamos con el Papirri, justamente con esta canción intitulada, que me encanta, El Mar para Bolivia. No se olviden que justamente Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, está todavía exigiendo, pidiendo esta justa demanda a una salida digna y soberana al Pacífico. Bueno, vamos a irnos con el Papirri. Thank you.

Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, ya estamos de regreso con la Xiomara Bastidas y se suma también a la mesa, ya está con nosotros la Mónica Páez del Literato Club de Tel y hablar de esta feria, la madre de las ferias de la floresta. Entonces hay la comunidad, ¿verdad? Se van creando en base al mensaje de Silo las comunidades de este, del mensaje de este hombre maravilloso. Y de alguna manera se crean parques. Explícanos un poco, y ustedes justo en el Pisque, en el sector del Valle de Guayabamba, bajando por el río Pisque hacia arriba, ustedes están creando justo el Parque Latitud Cero. Y justo este sábado hay algunas cosas interesantes. Sí, pues nosotros, algunas comunidades del mensaje de Silo, en distintos lugares, en distintos países, conjuntamente con los miembros del movimiento humanista, estamos generando los parques de estudio y reflexión. ¿De qué se tratan estos parques de estudio y reflexión? Son como espacios en donde estén, digamos, a una distancia prudencial de las ciudades, que sea fácil acceso, pero que pudiera ser ámbitos en donde la gente se encuentre, en donde pueda intercambiar, en donde baje un poco el ruido de las ciudades y esté en una actitud más en armonía con la naturaleza, más tranquila, en donde también pueda meditar en solitario. O sea, es como libre, o sea, uno va ahí a hacer lo que quiera hacer, a estar tranquilo, o a conversar, o a intercambiar con los amigos, o a meditar también. Ahí se construirá una sala, que es un espacio en donde hacemos ceremonias, sobre todo, y meditación, pero también es un espacio en donde puede presentarse un grupo artístico, una cosa cultural. Es una sala esférica, semiesférica, porque esta característica hace que cuando uno esté en el centro de la esfera sienta en el corazón la carga energética. O sea, cuando uno, incluso puede uno imaginarse, no necesita estar allí, pero si uno se imagina estar en el centro de una esfera, va a sentir esta carga. Y también hay otros espacios, la sala multiuso, los talleres para los oficios, el oficio del fuego, el oficio de perfumería. Yo asistí a un taller del fuego que fue fuerte, pero es interesante porque es encontrarte así contigo mismo, pero y se va dando, ¿no? No necesitas estar hablar realmente, ¿no? Con el ejercicio que mediante estos talleres que se realizan en estos parques, realmente uno por sí solo va descubriendo lo que necesita o las interrogantes dentro del ser. Qué interesante. Así es, así es. Entonces, este 5 de mayo nosotros tenemos un encuentro. Es el Día del Testimonio, porque celebramos esta primera arenga del 4 de mayo del 69. Es una fecha móvil, ¿no? Que le vamos 4, 5, 6, 7. Este Día del Testimonio como el testimonio de esa actitud que sí lo tuvo de luchar por la no violencia, si es que la palabra coincide, frente a toda esta armada alrededor, mandar un mensaje no violento. Y mandar un mensaje de paz, solidaridad con el ser humano y de futuro. Es decir, de la posibilidad de construir, ¿no? De que el ser humano tiene mucho futuro, porque a veces sí decimos, ¿no? O sea, este ser humano le está fregando. Todas las cosas que está pasando en el mundo, la violencia, la guerra injustificada, o sea, el absurdo, la incoherencia, la estupidez humana, que digo yo, ¿no? Y entonces nos encontramos a las 12 del día en el lugar, en el terreno del parque. Vamos a iniciar las obras, entonces daremos una pequeña ceremonia de inicio de obras, de construcción, y también a las 6 de la tarde vamos a mirar las estrellas. Es decir, un poco con los pies en la tierra, que sería la construcción, y la mirada en las estrellas o en el infinito. Que no se pierda esa esencia humana que viene del cosmos, ¿no? Que somos arena del cosmos, arcilla del cosmos. Eso, y que tan conectado con la naturaleza, los elementos, y que ahora nos olvidamos de respirar, de agradecer diariamente nuestro existir, nuestra vivencia, de respirar el alba, de alucinarnos de los atardeceres, de ver esa luna mágica que nos rige cada temporada, de ese fuego y de todos esos elementos, pero sobre todo el contacto con uno mismo y con los seres que nos rodean. Has traducido bastante bien lo que es el mensaje. Es como ponerte en esa frecuencia de la que tú empezaste a hablar, solo que haya la posibilidad de que ese espacio esté siempre para que uno se conecte, porque solo a veces es tanta la vida tan ajetreada que solo de repente, ¡ay!, cuando alguien se muere o alguien pasa algo, así nos conectamos. Pero es como la posibilidad de traer más cerca esa forma de estar. Es una forma de estar en el mundo. Bueno, felicitarles, amiga. Gracias, y bueno, la Xiomara va a reintegrarse de nuevo a Trazos de Nuestra Identidad, y ese es un compromiso que tiene con nosotros. Muchísimas gracias, Yuma. Y bueno, y también ustedes están haciendo una campaña, un ladrillo para la sala. Rápido, cuéntanos, querida Xiomara. Bueno, sí, estamos haciendo una campaña porque la sala se construye con aportes voluntarios. Nosotros no tenemos ayuda de empresas, ni del Estado, ni absolutamente nada. Y es para el servicio de todos, que es muy importante. El próximo programa hablemos de eso, ¿no? De qué se trata, porque no es una cuestión de lucro, de nada, es una cuestión de construir, y que tú tienes acceso cuando tú desees a este espacio, a este parque, a este encuentro, ¿no? Así es, y rapidito, o sea, es una campaña en que cada uno aporta los ladrillos que quiere. Es un valor simbólico, obviamente no cuesta ese ladrillo, cuesta un poco menos, pero el transporte es un ladrillo para la sala. Y las que quieran aportar pueden hacerlo en la cuenta de ahorros de la Fundación Ágora, que es la fundación creada para este parque, al número 12005671499. Es una cuenta de ahorros de la Fundación Ágora, la repito, 12005671499, de ProduBanco. Y si necesitan el RUC de la Fundación Ágora, es el 17-92-42-18-88-001. Bueno, cualquier aporte es súper bienvenido. Desde un dólar, lo que usted quiera aportar, y vaya, conozca este parque. En próximos programas vamos a seguir hablando un poco de lo que se trata esta construcción, qué beneficios la gente tiene, qué puede acceder. Y pues bueno, todo lo que sea para el bien común, yo creo que tenemos que juntar nuestras manos en esta escasez de esa solidaridad, de esa reciprocidad, de esa suma causa y que tanto se habla. Ese es lo que tenemos que dar. Randy, como dicen nuestra cosmovisión y nuestros indígenas, ¿no? Esa es parte de la vivencia y del poder mantenernos en esta existencia. Muchísimas gracias, mi querida Xiomara Bastidas. Qué gusto. Y al programa y a la radio La Casa de la Cultura, que está festejando. Enhorabuena. Eso. Larga vida a la radio. A la radio y a todos nosotros, por supuesto que sí. Vamos con la cortina, mi querido, con el avance. Y ya está con nosotros la Mónica Páez de Literato, Club del Té, también, que hemos conversado. Y en próximos programas seguiremos conversando en base a toda esta filosofía que se crea y esa existencia del té en base a esta bebida maravillosa. Pero ahora, aparte de hablar de Literato, vamos a hablar, como les dije al inicio, de esta feria, la madre de las ferias, como la han intitulado, de la Feria de la Floresta, al colectivo cultural de la Floresta, donde usted va a poder conocer este maravilloso barrio tradicional de Quito, que ya tiene 100 años de fundación. Figúrese, en un siglo, pero que se genera mucha cultura, mucho arte, mucha microemprendimiento, y también lo contemporáneo de los barrios, sin perder esa mixtura, esos olores, esos sabores y esas texturas. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Y también le damos la bienvenida al Wilmer Mendoza. Muchísimas gracias por conectarse a Sol Blanco, que siempre están con nosotros. Muchísimas gracias a mi Tania Barahona, a Carlos Núñez, también muchísimas gracias a mi maestro, al historiador maravilloso. Un beso enorme para usted, mi querido doctor Carlos Núñez Calderón de la Barca. Bueno, damos la bienvenida a la Mónica Páez del Literato Club del Té, pero también parte del colectivo cultural de la Floresta, y que también están coordinando esta feria que va a ser este sábado 5 y domingo 6 de mayo. Bienvenida, mi querida Mónica. Muchas gracias, Yuman, muchas gracias a todos por la invitación y gracias por el espacio para poder comentarte un poco sobre lo que está haciendo el colectivo cultural de la Floresta, ¿no? Que vamos a realizar como todos los años, ya hemos realizado la Madre de las Ferias, tratamos de que cada año tengamos tres ferias, una en el, por el Día de las Madres, otra en verano, otra en Navidad, y esta vez he venido a comentarte de las novedades que va a tener esta feria, ¿no? La feria, la Madre de las Ferias, se realiza este sábado 5, domingo 6, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, en donde todos los, son 59 emprendimientos que van a participar, tenemos gastronomía, tenemos música, tenemos también artesanía, tenemos diseño, moda, cultura, hay mucha variedad de lo todo, que se genera en este barrio maravilloso. Yo soy de la Floresta, yo soy Guarmi de la Floresta y crecí desde los 5 años de edad. Pero bueno, lo maravilloso de esto es que a través de, se han juntado, se puede visualizar los microemprendimientos, o sea, restaurantes, tiendas artesanales, también se practica la cuestión del ciclismo, hay tiendas para eso, o sea, se genera toda una cuestión cultural súper importante, mi querida Moni, y va a haber música. ¿Qué vamos a tener en estos dos días maravillosos en el barrio de la Floresta? Claro que sí, un barrio súper tradicional, es uno de los barrios que cumplió justo el año pasado 100 años, y lo que queremos es generar cultura, generar un vínculo entre los vecinos, entre la gente que nos viene a visitar, y por eso hemos realizado, hemos preparado más de 50 talleres, talleres completamente gratuitos entre todos los miembros del colectivo y todas las personas que participan en la feria. Tenemos talleres para todas las edades, para niños, para jóvenes, para adultos, adultos mayores. Hay mucha variedad, hay mucha cultura que vamos a vivir estos dos días. Y esto es gratuito, o sea, por ejemplo, ¿se toman las calles del barrio de la Floresta? Cuéntanos, que sé que también hay como una chiva o una, el bus que recorre los talleres, tanto tradicionales como modernos, de artesanía, arte popular, los artistas que viven en ese maravilloso barrio. ¿Cómo va a ser esta vez? Porque cada feria cambian la modalidad de ustedes. Sí, exactamente, cada feria vamos ajustando y vamos cambiando. En esta feria lo que vamos a hacer es, vamos a estar en el redondel de la Floresta, ahí se van a realizar algunos de los talleres, no todos, sino más bien en cada uno de los locales se realizan los talleres. Cada local es responsable de hacer los talleres. Tenemos en nuestra página de Facebook de La Floresta, se encuentran ya publicados todos los talleres, en donde tú vas a poder identificar en qué lugar se van a realizar. Hemos hecho también una alianza estratégica con el Banco del Tiempo, que está en nuestro barrio, y ellos están organizando unos talleres también que los vamos a hacer en el redondel de la acerca de qué estos talleres. Estos talleres en el redondel vamos a tener uno, por ejemplo, de elaboración de proyectos, va a haber otro de cortar un vidrio y armar un vaso. Bueno, vamos a tener también unos talleres para niños, armar marionetas con cucharas, por ejemplo. Estos son los del Banco del Tiempo, pero de ahí los otros participantes han organizado algunos talleres. Tenemos, por ejemplo, del Literato Club del Teba, porque claro, tienes algunas cosas interesantes. Sé que también ahí el Juan Acosta lee el tarot, pero tienes otras actividades, sí, próximamente, algo de los cristales. ¿Esta vez o es para la próxima? No, el de los cristales está para la próxima semana, es para un regalo. De hecho, en la feria lo que queremos es que lo conozcan un poco cómo va a ser este workshop, porque es un regalo para mamá. Es cómo activar tu cuarzo, ¿no? Y qué lindo que tú puedas tener una piedra en la cual te pueda proteger, ¿no? Y puedas conocer un poco las bondades y las ventajas que tiene la piedra, ¿no? Eso lo vamos a hacer el 10 de mayo, va a ser la próxima semana. En la feria, en cambio, vamos a tener nosotros... O sea, este como sábado 5 y domingo 6 de mayo. Sí, en la feria este 5 y 6 de mayo vamos a tener lectura del tarot, por ejemplo, el día domingo. El día sábado vamos a tener una actividad para niños, que es contar, cantar y jugar, que es gratuita. ¡Qué lindo! Tenemos actividad de yoga también, que también es gratuita. Y yo como sommelier de té voy a dictar un taller que es como los beneficios del té, que también es gratuito. Y vamos a hacer una clase demostrativa para que ustedes aprendan a realizar un tónico y una crema facial con té verde. ¡Qué maravilla! Oye, eso para que nutra la piel. y permanezca. Pero bueno, en cada lugar van a haber varias actividades, ¿verdad? O sea, ¿son cuántas actividades planificadas? Son más de 100 actividades. Sí, son hasta el momento, bueno, lo que nosotros hemos podido recolectar son casi 52 talleres. Solo talleres. De ahí, cada uno de los emprendimientos invita, tiene invitados, ¿no? Y hay música, hacen, por ejemplo, hay una casa de té también que se llama La Marel, que tiene también una actividad de compartir con la mamá y la niña un té. Entonces es muy interesante, hay muchos eventos. Y sobre todo todas estas actividades y lo que representa este trabajo que se ha hecho a través de los vecinos es unificar en los barrios, que sea de ejemplo para otros barrios, porque así nace la esencia de nuestros barrios, es la vecindad, el buen vecino, la reciprocidad, ¿no? El respeto a lo que representa la parte urbana, no, sin perder esa idiosincrasia maravillosa que nos caracteriza a los quiteños y quiteñas, acoger a propios y extraños, ¿no? Eso es la vecindad del barrio, y eso es lo que representa, creo yo, estas ferias y lo que se está trabajando como barrio, como tal, ¿verdad? Rescatando, revalorizando, ¿no? Poniendo esa puesta en valor. Sí, exactamente. Nosotros como el colectivo cultural hemos tratado de crear y de generar una visión de barrio en donde podamos estar vivir tranquilos, vivir con el vecino, conocerse, conversar, hacer vecindad. Y lo que queremos también es, obviamente, poder fortalecer todos los emprendimientos que se tienen ahí. Por eso invitamos a que puedan consumir las cosas del barrio. Entonces, ese es un tema muy interesante. De la economía popular y solidaria, ¿no? Que así debe ser. Y aparte, qué chévere ir este fin de semana a compartir con la mamá, con la familia, con un novio, con el que usted quiera, o solo, no necesita estar con alguien, simplemente para ir a disfrutar y compartir. ¿Y por qué no comprar una artesanía maravillosa, un producto artístico elaborado con hábiles manos ecuatorianas de este barrio maravilloso como es La Floresta? Porque tienes una diversidad de tiendas artesanales, sí, que muy poco o nada se conoce realmente, ¿no? Y estas ferias han dado la pauta para integrar y que la gente también se cree los microemprendimientos, pero se fortalezcan a través de la economía popular y solidaria. Sí, efectivamente, ahora tenía que venir justo Mane Silva, que es la coordinadora de la feria, no pudo venir porque estamos con una organización un poco ya más interna. Claro, pero ella, por ejemplo, pasado mañana. Sí, ya estamos a puertas de la... Ella es una diseñadora de ropa que tiene su taller ahí en el barrio, ya lleva como más de 7 años, por ejemplo, y tú puedes tener la oportunidad, no abre generalmente su taller en estos días de la feria, va a abrir el taller al público. Es el valor agregado, ¿no? Exacto. Conocer los talleres, cómo se produce el artista, quién es, ¿no? Y cómo hace, aporta realmente a la economía de un país determinado, a la ciudad de Quito, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos grandes artistas, diseñadores en el barrio, que es un buen momento para que ustedes los puedan conocer y se puedan dar una vueltita más del tema de la moda, diseño, de cultura. También tenemos algunos emprendimientos que trabajan con el tema de mejorar la calidad de vida, que podría ser una de las cosas es, por ejemplo, utilizar productos orgánicos. Tenemos ferias orgánicas en el barrio, de muy producción agrícola y de ese valor agregado, mermeladas. Bueno, hay una variedad maravillosa. Precios, ¿cómo están los precios? Porque de pronto dicen, bueno, será para un público determinado, será accesible para que la gente pueda ir a comprar y regalarle a la mamita, pues a esos seres maravillosos que tenemos, mamá sola y una, se dice, ¿no? Y siempre está ahí con nosotros, nuestra madre, ¿no? Claro, y que mejor consumir la producción nacional y por estos microemprendimientos. Exactamente, eso es lo que queremos incentivar, que puedan, si van a regalar, hacer un presente a su mamá, pues que lo hagan con manos obviamente ecuatorianas, producción nacional y artística, ¿no? Los precios son cómodos, son precios muy, muy buenos, no son precios tan elevados, ¿no? Pero son precios asequibles. Entonces tenemos muchas cosas como pequeñas artesanías, pequeños grabados, hasta botas, hasta es ropa y entre... Tanto y tanto, entre como van visitando cada uno de los emprendimientos, pues se pueden sentar a tomar un té, se pueden sentar en Literato café. Club de claro té. Que sí. Y gracias al Literato Club de Té, y muchísimas gracias, Mónica Páez. Vamos a regalar a toda la gente que se ha conectado a través del Facebook tenemos 5 tés para regalar. ¿Qué tipo de té nos traes, mi querida? Bueno, he tratado de traer uno de cada tipología. Existen 5 tipos de tés. Entonces tenemos un negro, un blanco, un verde, un oolong, un pure, y un puer. No, les he traído uno de cada uno para que pues vayan disfrutando y te quedes sobre todo con el gustito así, ay, qué rico, voy a ir a conocer los otros tipos de tés, ¿no? Para que nos visiten. Y un lugar lindísimo como es el Literato Club del Té, y aparte la mayoría de locales, de lugares, de restaurantes, de bares, de cafetines, de té galerías, realmente lindísimo ir a tomarse un té, lo que usted quiera, o una gastronomía maravillosa, un dulce, y comprar, lo puede hacer en esta feria, sábado 5 y domingo 6, la madre de las ferias en el barrio tradicional de La Floresta. Y bueno, y queda pendiente, mi querida Amón, en próximos programas, hablar justamente de las particularidades, de las características del té, que hablamos generalidades de la vez pasada, pero bueno, me gustaría hablar justo de este taller que vas a dar para lo de las mascarillas con té verde y ponernos... Y lo maravilloso que es el té realmente, ¿no? Claro, y claro que sí. Y lo que representa también la filosofía del té. Sí, justo cuando estaba escuchando hablar a tu invitada decía, ¡ay, qué perfecto! Vincula muy bien con el té, porque el té es tranquilidad, es armonía, es relajación y es una forma de vida, ¿no? Ahora actualmente se lo está utilizando también como una forma de meditación. Y eso vinculado a los beneficios que te trae para tu salud, bueno, es un elixir, es una bebida realmente extraordinaria. ¿Dónde queda el Literato? O sea, usted, ¿cómo la gente dice, bueno, un barrio tan grande, ¿cómo voy? ¿Cuál es el centro? ¿Cómo se distribuye? ¿La gente va a tener una señalética o una información de ir a tal lugar o si le interesa tal cosa? O en este caso, al Literato, ¿dónde está ubicado el Literato Club del Té? Bueno, mira, te comento que nosotros en cada feria realizamos un mapa. Sacamos un mapa de todos los emprendimientos que participan. Cada emprendimiento tiene un número. Están divididos por categorías, tanto gastronomía, arte, decoración. Y tú lo que tienes que hacer con ese mapa es identificar el número al cual vas y vas recorriendo todo el barrio. Literato tiene el número 30 y nos encontramos en La Mallorca, N24-282, entre Guipúzcoa y Coruña, junto al nuevo edificio del Salinerito. Entonces estamos ubicados en un lugar muy a una simpático. Cuadra del parque del Redondel de La Floresta. Exactamente. Entonces tienen ustedes pueden encontrar los mapas en cada uno de los locales que participan y ahí en el reverso de los mapas van a encontrar todos los talleres que hay. También vamos a tener en el Redondel de La Floresta un punto de información. Ustedes pueden ir a Redondel de La Floresta, en donde se encuentra la iglesia, y ahí desde ahí esta travesía maravillosa. Con tu mapita. Exacto, con el mapa. Bueno, nos despedimos, mi querida Moni. Muchísimas gracias a todos sus oyentes. Gracias, Dios le pague por seguirnos y escucharnos cada semana, Trazos de Nuestra Identidad, todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Muchas gracias, querido Isaac. Muchas gracias, querido Pancho Viracocha. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos en una nueva emisión de su programa. Chao, mi querida Mónica. Gracias. Chao, Yuman. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.